Radio Las Cavas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Radio Las Cavas. Radio Las Cavas. Recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cavas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cavas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cavas. Radio Las Cavas, recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cavas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Bienvenida. Estamos en Radio Las Cavas, estamos en Así es la Vida y es increíble que mi voz esté así después de tantos caramelos de miel y que pueda hablar así. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén, depende de dónde nos estén escuchando. Hay alguien que se está haciendo el sota y no quiere agarrar el micrófono. Yo soy Gustavo Galeano y esto es Así es la Vida, en un programa especialísimo. Porque vino nuestro querido amigo desde hace mil que no nos vemos, que no nos escuchamos. Cada tanto nos mandábamos mensajes, pero hoy nos acompaña el gigante. Y del otro lado, como siempre, el Cushi y el Ale en las operaciones. Hola Cushi, Ale, ¿cómo están? Buena, Gustavo. Usted no sabe lo nervio que tenía ayer. No me podía dormir de las ganas, de la manija que tenía de que hoy salga Así es la Vida por la 90.3. Hola, Gustavo. Hola, Cushi. ¿Cómo estás, Cushi? Ya te digo, re nervioso, pero re contento que podemos sacar el programa. La verdad que estamos muy contentos. Gustavo, te veo esa sonrisa en la cara. Se dio al final, después de un arduo trabajo de producción, hoy Así es la Vida acá en Radio Las Cavas. Vamos a tener la posibilidad de estar charlando con Alpaca, guitarrista y voz cantante de esta hermosa banda que nos va a estar visitando en octubre, La Lira Libertaria, en Radio Las Cavas. ¿Qué me contás, Gustavito? La verdad es increíble el laburo de gestión que hicieron ahí vos y Jesse para que se pueda dar, pasar un nombre acá, nombre allá. La Lira Libertaria, si tengo entendido, casi que no tiene notas de radiales, gráficas de ningún tipo, y tenemos la primicia acá en la Radio Las Cavas, así que muy contento. Tenemos la primicia y tenemos la posibilidad de tenerlo en el estudio a casi el mentor, casi el creador de lo que hoy es Radio Las Cavas. Lo tenemos a Dami. Muy buenas tardes, mediodías, Damián. Hola, ¿cómo va? Una alegría volver a agarrar este micrófono. Hacía un montón que no entraba a la radio, muy contento. Y Ale hizo la invitación y me sumé, aproveché el feriado, no trabajé y me vine hasta acá. Bueno, Dami estuvo en los inicios cuando hacíamos radio sin techo. Ahora que ves toda la radio así, que pagamos el internet y por eso pudimos salir a tiempo. Casi, un aplauso, casi. Un aplauso para la colecta último momento. Pero estamos acá. ¿Te imaginaste en el momento que vamos a tener radio así? ¿Que el estudio iba a estar así? Y mira, cuando estrenamos este estudio, a los meses hubo algo así como llamado pandemia. Sí. Y empezamos... Así es la vida, la empezamos desde nuestras casas. Desde nuestras casas, sí. Con Zoom. Así que es la primera vez que participo de Así es la vida desde el estudio. Qué genial. Estamos saliendo por internet para el mundo y para el barrio por la 90.3. Quiero mandarle un gran abrazo a todos los hermanes chilenes que nos están escuchando del otro lado de la cordillera y agradecer a todas las personas que hicieron posible estos brazos solidarios que nos terminamos abrazando para lograr cosas tan lindas como estas, ¿no? Que un medio alternativo, popular, del pueblo, tenga la posibilidad de charlar con artistas tan reconocidos acá en nuestras tierras, en Chile también, pero a la lira libertaria tenemos un cariño muy particular de este lado de la cordillera. Estamos todos ansiosos por poder escucharlos en octubre, así que un gran abrazo a todos los compas en Chile. Se viene acercando cada vez más gente a la radio. Quiero comentarle que acaban de llegar Jess y Liberá a la radio. Hola Jess, hola Liberá. Liberá es un poco la encargada, la responsable de que hoy en un ratito nada más estemos charlando con Alpaca. Mientras la gente se va acomodando, nos vamos poniendo un poco en ambiente en este programa hermoso que dimos por nombre Así es la vida. Si les parece bien, vamos a un temita musical y en cualquier momento retomamos Así es la vida por Radio Las Cabas. Yo soy un barranquilla y yo te dije que traíamos el swing. Con mis hermanos que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Lumbo un barranquilla y yo te digo que traíamos el swing. Con mis hermanos que te escribió la letra para que te cantes. Dale, mal que pide se le dará y al que golpee se le abrirá. Vas a tener que paz, uy, vas a tener que venir en paz, ey. Y si tu amor te abandonó y crees que todo se acabó, vas a tener que venir en paz, uy, vas a tener que venir en paz. Paz. Y si tu amor hoy te abandona. tuve también patriarcas. ¡Ay, ay, oh! Bien, seguimos acá en Radio Las Cabas, así es la vida, 90.3. Radio Las Cabas, como todos saben, intentamos todos los días recuperar nuestras voces. Tenemos el agrado en este preciso instante de estar con una compa que nos conocimos hace un tiempo. Liberá es un poco también la que siempre está ahí acercando ese granito de arena que necesitamos para poder encontrarnos, para poder dinamizar las distintas actividades. Participó y nos dio la posibilidad a nosotros como artistas con Presidentes Muertos de participar del compilado por las Preses Políticas de Chile. Sí. Así que, Liberá, buenas tardes y gracias por estar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Sí. Listo, yo no me escucho por eso. Bien, todo bien. Ustedes acá, qué bueno conocer este espacio popular, justamente esta semana, ¿no? Que se está dando ahí como un encuentro en Jujuy, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De la Red Nacional de Medios Alternativos, así que bien. Sí. Qué bueno seguir apostando en este mundo tan virtual a la radio como una herramienta más para difundir ideas y música. Sí, es importante esto que decís del Encuentro Nacional de Medios Alternativos, en esta coyuntura en la que estamos muchos medios, inclusive nosotros, se nos hizo un poco complicado poder viajar a Jujuy, pero siempre acompañando y apostando a estos encuentros que son muy necesarios y nutre mucho a los medios alternativos. El año pasado fue en Córdoba y la asamblea, el plenario que se dio, no, nos sirvió para tener algunas herramientas que eran súper necesarias en este contexto que veníamos viendo, que se venía, ¿no? Con todo este derechaje que está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, eso es para otro programa. Vamos a seguir hablando claramente de coyuntura. Sí. Pero ¿qué me querías? ¿Qué querías decir, perdón? No, Jess. No, nada, estaba contenta porque vieron, más allá de la situación de hoy, veníamos hablando con Liberá, de nada, esta importancia de las redes, de cómo se tejen estas situaciones de redes de contención en cuanto a la cultura, y me parece que es interesante, seguir sosteniendo estos espacios. También, por otro lado, como medio de comunicación también podemos decir que estamos contentos porque podemos hablar hoy de la liberación del lonco Jonas Wallace, como que eso también da un poco de alivio entre toda esta mierda que estamos transitando. Y nada, yo estoy contenta de no, más allá de haber gestado lo de la lira, también que esté acá Liberá, porque más allá de todo lo dijiste, sos una productora cultural re importante para un montón de bandas que me parece que eso está bueno también, como tener en cuenta esa situación y que es un aporte re grande que estés acá. Lo único que espero es que todos tengamos una libera en nuestras vidas. Ah. Totalmente de acuerdo, Cushy. El Cushy, vamos. Gracias, Cushy. Libera, ¿querés contarnos un poco cómo llegamos a esta posibilidad de que la Lira Libertaria venga a tocar por estos pagos? Sí. Bueno, un poco como vos adelantaste, ¿no? Hicimos en la pandemia, yo hacía radio, y ahí nos conocimos con los presidentes muertos. Y bueno, y surgió, empecé a hablar con un compañero de Chile y surgió este sello Subversión, que es como la excusa de la música, ¿no? Para generar vínculos y difundir otras ideas que tengan que ver, que no tengan que ver con la cultura dominante, capitalista, ¿no? Y bueno, me acuerdo cuando ahí hablamos con los presidentes muertos, como que ustedes también tenían esta inquietud, cómo apañar a los compas presos que habían, ¿no? Arriesgaron sus vidas y sus libertades para luchar contra este sistema, ¿no? Como en octubre del 2019 estalló todo. Y ahí conocí la Lira. En un principio, como yo digo, gracias a mi compa de Chile, Papo, me recomendó la banda. Y yo venía, si bien vengo como de mi familia, escuchaba mucha música, ¿no? Combativa, la Violeta Parra, Mercedes Sosa, Víctor Jara, como que más punky, siempre hardcore punky. Y bueno, y ahí como que la Lira, dije en un principio, no sé si me gusta. Y después como que empecé a escucharlo y ya, bueno, ya me volví fan. Demasiado. Y bueno, y ellos, me acuerdo que me preguntaron si podían ser parte del segundo compilado que salió, donde salió la Combination. Donde salió B12 también. Salió B12. Sí. Acá somos fans de B12. Qué bueno. Bueno, y eso, y como tratar salir, ¿no? De las, por un lado, las, ¿cómo se llaman? Los límites geográficos, por ponerlo de alguna manera, porque esos compilados tenían bandas de otros países, digamos, pero bueno, siempre apuntando, ¿no? A dejar un mensaje crítico a quienes escuchan. Y bueno, y con todos estos compilados que fueron, si no me equivoco, 24 bandas de cada compilado, como que con algunos seguimos teniendo afinidad, vínculos y eso. Y bueno, como fan de la Lira, siempre vi que mucha gente de Argentina, Buenos Aires, les quería ver. Y bueno, y ahí animándome a este desafío. Y bueno, muy contenta con el recibimiento que hubo del otro lado. Mucha gente está como muy feliz. Y bueno, en este contexto desolador, ¿no? Donde todo el tiempo vemos noticias de mierda y nos hacen sentir mal. Caminamos por las calles, vemos gente durmiendo en la calle. Nos enteramos de las cifras, que más de 1 millón de niñes no tienen para hacer 2 comidas diarias. Todo el tiempo información fea, fea, fea, mala. Y eso, buscar como momentos felices. Una como buena una para nosotros, ¿no? Sí, una buena para nosotros, los que las venimos peleando, como ustedes en la radio, como en la cultura, como los presidentes, como eso, el trabajo de hormiga que le dicen. De una. ¿Fue más difícil de lo que pensabas o fue más fácil de lo que pensabas poder lograr que la Lira venga? Al principio como que no me animaba, porque también esta visita tiene como... Es una como un desafío porque va a haber un niño que se llama Eloy que va a acompañar. Lo hemos escuchado Lira, acá, claro, en la radio. Exactamente. Entonces, como era eso, ¿no? Hoy una banda que son compas, digamos, no es que son una banda súper, no sé cómo explicarlo, que tienen plata, digamos, y dicen, ay, me voy a Buenos Aires. No, es autogestión a claro. Full. Y bueno, es eso, es cubrir gastos de pasaje, de comida, todo lo que implica la movida de un montón de gente. Eso quería, son 13, o sea, 13 personas vienen. Sí, sí, va a ser. No es pavada. No, se viene con todo, se viene con todo, o sea, va a ser toda la banda con viento, ¿no? Full. Va a ser como el sueño de mi vida. Bueno, puertas abiertas para hospedar, seguramente va a haber un montón, así que. Bueno, o sea, los que están escuchando ya saben. Ah. Y además que vienen. Si pueden recibir a la Lira en su casa, vayan comunicándose. Vayan mandando mensajitos. Sí, sí. Mensajitos de amor para la Lira, que ellos también hablando, ¿no? Como que no tienen dimensión de cómo les queremos acá. Digamos que como que yo no soy la única que los quiere, como que acá mucha gente les está esperando. No, si nosotros los requeremos a la Lira, teníamos unas ganas de que vengan. Liberá, si me permitís, y usted también, Jessy, y mi querido amigo Cuchi. Pero tuteame, por favor. Vamos a dar un número telefónico. Gustavo, ¿dónde se puede comunicar la gente? Primero se pueden comunicar por el Instagram de la radio, Radio Las Cavas, en el Instagram de la radio, en el Facebook, en el Twitter. El Twitter no lo usamos mucho porque mucha gente lo usa Facebook para tampoco. Bardear ahí el Twitter. Pero nos pueden escribir al WhatsApp al 11 40 82 29 75. 11 40 82 29 75. Nos pueden mandar un mensaje, un audio, alguna pregunta que nos quieran hacer o que quieran hacerle a la radio, un saludito. Es bienvenido, bienvenida. Hablen, manden mensaje que van a salir en la radio. Yo tengo unos nervios terribles, no tanto porque vamos a hablar con Alpaca, porque entiendo que es un compa más como nosotros, sino la cantidad de gente que creo que nos va a estar escuchando hoy. Hoy llegamos como al pico de rating en toda la historia de Radio Las Cavas y eso es bastante, bastante emocionante. Y un poco aterrador también. Y yo con sinusitis y esta voz de Cheta de Yanishiro. Estás hermosa. Tenés una voz súper dulce. Si no, escucha mi voz. Sino. Ah, pero Cuchi, tu voz es súper tierna. No, gracias. Siempre tan amable usted. Sabe que me saca un poco los nervios escucharle a usted. Bueno, bien. No, bueno, sí, yo estaba un poco nerviosa porque un montón de amigues me mandaron mensajes, me pidieron el link. Nos han replicado un montón de gente, un montón de espacios. Me da un poco de, che, hoy va a ser, hoy nos van a escuchar. Hoy nos van a escuchar, nos va a escuchar más allá de las familias de Gustavo y de Topo. Un abrazo a Topo, querido, que es nuestro fan, que es, creo que después de las hermanas de Gustavo es el único oyente que tenemos. Pero hoy sí, hoy sentí que iba a ser fuerte. Estoy como ansiosa, estoy contenta. Pero nada, ayer tuve la posibilidad de hablar con el compa y también estaba contento, estaba emocionado, como re piola, la movida. Como que noté también esta cuestión de que no se la espera ni en pedo lo que está sucediendo acá. O sea, yo siento que, no sé, que estoy como un fan de los Stones que está a punto de hablar con Keith Richards, ¿viste? Es como, dale, me pasa esto igual. Es hermoso. Yo dije, es como que en mi vida fui como fan de dos bandas. Bueno, déjame adivinar una. Los Ramones. Me imaginaba. Los Ramones y la Lira, a ese level. Te... Claro, bueno, hermoso. Estamos ya en breve ahí, estamos para hacer la llamada con el compa, que es una llamada internacional. Internacional. Es la segunda llamada internacional. Vamos, que tenemos las Cavas. En Las Cavas. Me estaba acordando de que la vez pasada llamamos a la compa de Amplificadas, que estaba en Italia. Sí, eso fue un poco más sencillo porque fue por WhatsApp e internet. Esta vez es llamada directa porque, bueno, Alpaca está muy al sur, y es un poco más difícil el acceso a internet. Si les parece, vamos a escuchar un poco de música, nos acomodamos y al regreso acá, en Así es la Vida, Radio Las Cavas, charlamos con Alpaca de la Lira Libertaria. Armate. ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate, quema, conspira, sabotea y sé violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente. Antes de dormir yo antes de dormir abrazo el caos, me libero en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo, buscando el vuelo sangriento del poder y de sus amos. Mis acciones al dormir cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento, combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo reviente, sé violento libremente, ármate, ármate, ármate. Bueno, seguimos acá en Radio Las Cabas, volvimos después de esta tandita musical. Creo que ya estamos en condiciones, voy a preguntar si nuestro querido amigo compa Alpaca nos escucha ahí del otro lado. Hola Alpaca, ¿nos escuchás? Sí, les escucho ahora fuerte y claro. Qué grande. Bueno, primero agradecerte por el tiempo para charlar acá con nosotros. Queríamos decirte que tranquilo, acá somos todos compañeros, hacemos lo posible en este medio alternativo y popular. Así que muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás vos? Bien, aquí estamos. Nosotros aquí les saludamos desde el sur de Chile. Así que también contentos de hablar con ustedes y de empezar ahora a tejer más lazos, cierto, entre este lado y el otro, porque ha pasado mucho tiempo en que no nos hemos conectado. Bueno, te comento que acá en el estudio estamos todos, todas, todos saltando de alegría. Estamos con Liberá, con Jess, con Gusti en los controles y con Damián. Y la propuesta es esta, charlar un poco distendido, sin nervios. Quizás preguntarte, como para arrancar esta entrevista, preguntarte cómo surge la lira libertaria, cuáles son sus comienzos. Nosotros primero inventamos un pliego, bueno, hay algo acá que se llama la lira popular, que son pliegos de de poesía impresa en hojas de papel, que antiguamente incluso llegó a superar como a la prensa oficial, siempre a finales del 1800, principios del 1900. Eran como formas de cantar de los payadores, pero esto eran hojas impresas en papel, en forma de décima. Entonces nosotros inventamos una de estas y, para no ponerle un nombre distinto a lo que era, no era una lira popular, era una lira libertaria. Y por eso le pusimos ese nombre. Después ya empezamos a inventar canciones a medida de que los compañeros nos iban pidiendo que apañáramos en las actividades, ya pues en las casas ocupadas, en los centros sociales, en las actividades por los presos. Entonces como que el oficio nos empezó a obligar a hacer canciones y así arrancamos en realidad. Ahí va. No pensamos formar una banda, sino que nos reunimos entre compas, entre el que hacía la guitarra y el otro que hacía el cajón, y de repente otro de los compañeros sabía tocar el acordeón, y entonces dijimos ya, juntemos, ¿no? Y así partió. Qué buena en idea. Como algo más bien improvisado. Qué buena idea tuvieron en juntarse, porque se ha creado algo muy hermoso, y que de este lado de la cordillera hay un montón de compas que esperamos ansiosos su visita. Está acá con nosotros también Jess, que te quería hacer una pregunta también. Sí, en cuanto a esto, nosotros, por lo menos desde acá, desde este territorio, Ale estaba diciendo que acá somos 5 personas, pero del otro lado yo tengo entendido que hay mucha gente que está muy ansiosa por esta entrevista, estaba muy contenta por nosotros de haberlo logrado. Y es mucha gente que se siente muy identificada con las letras que hacen ustedes, como que siente que mucha identificación, y por eso viene la pregunta de cómo es el proceso para generar las letras, si es algo en conjunto, cómo llegan a eso, a darle vida a las canciones. Las canciones son distintas, si se dan cuenta hay como distintos formatos de la banda. Entonces algunas canciones partieron siendo guitarra y cajón, y otras canciones ya fueron hechas pensando en los compas que se habían empezado a integrar, ya fuese Bronce, los compañeros que rapean, que vienen de otras bandas, y todo esto se fue reuniendo. Entonces claro, hay canciones que son como formato de todos con todos, y otras que son un formato más acústico, y en ese sentido las letras nacen de cada uno de esos formatos. Los compañeros que rapean, ellos hacen claramente sus partes, las cosas se conversan. Y en el otro formato pequeño, claro, me encargo yo un poco de las letras, porque la lira nació también en un momento en que yo estaba asistiendo a un taller de décimas improvisadas, que es como lo que hacen los payadores. Entonces había un viejo amigo que se llama Guillermo Villalobos, él es payador, y él nos obligaba a llegar con tareas, o sea, nos hacía llegar con tareas todas las semanas, y en eso empezamos a escribir letras y letras y letras. Entonces de ahí que como que tengan esta forma un poco de cuarteta, del canto popular más tradicional, con los mismos tangos que están hechos en décimas, cosas así. Pero por eso, son momentos distintos. Y claro, no sé si decirlo la inspiración, pero los compañeros que rapean también aportan lo suyo, hacen sus letras, ellos vienen de otras experiencias con otras bandas, así que es una mezcla bien variada. Digamos que encuentran en el hacer, digamos, cierta, que cada uno tiene cierta libertad para nada, como lo noto como medio como un ensamble que se va armando. Y que nada, a ver, no todo eso, que por ahí hay, está la libertad esa de poder crear algo y que los demás se acoplen a eso. Y me parece que eso es interesante, teniendo en cuenta que son muchos músicos, ¿verdad? Claro, la libertad siempre está, obviamente. De hecho, eso mismo se refleja como en los estilos que tocamos, porque decimos, ya hagamos una cumbia, hagamos un reggae, hagamos un rap, hagamos una canción más fuerte, hagamos una milonga. Entonces la idea principal es mantener esa libertad y, claro, los chicos cada uno se le... Obviamente las cosas se conversan, pero los temas han nacido de la cooperación, obviamente. En esta versión de la lira ampliada, con bronces, con raperos, con más percusiones, con más cuerdas, con ukelele. Entonces, yo creo que todo eso es como un poco esa mezcla, ese círculo virtuoso que se va generando. Hola, ¿cómo va acá Damián? Yo te quería preguntar, yo llegué a escuchar a la Lira Libertaria, era como la banda sonora de las noticias que llegaban de Chile durante las revueltas. Entonces me interesaba conocer cómo fue esa experiencia, qué relación tuvo ahí la música, la cultura, el arte, en todo el proceso que se dio en Chile de resistencia y lucha a fines de la década pasada. Mira, hay que ver que la revuelta no ocurrió de la noche a la mañana, sino que yo creo que fue por lo menos más de una década o décadas de generaciones de compas empujando y trabajando por eso. Entonces, claro, cuando nosotros éramos más chicos, habían pasado, no sé, 10, 15 años de democracia, y como que los sectores anarquistas no tenían un catálogo muy, muy amplio de música, de ideas propias de acá, o de cultura, de identidad propia de acá. Con lo que fuimos diciendo, bueno, nosotros y muchísimas de otras compas a lo largo de todos estos años fue ir nutriendo esto y llenándolo hasta que, claro, venían varios años de mucha movilización y de muchos sucesos desde antes del 18 de octubre, y claro, esto terminó explotando y como que mucha gente ahí conoció lo que hacíamos nosotros, pero nosotros veníamos ya 10 años haciéndolo. Y claro, como que esto calzó, todo calzó, porque en el fondo las contradicciones del capital están ahí, son evidentes, y nosotros las tomamos, hablamos de ellas, como también lo estaban haciendo muchas otras bandas y muchas otras personas. Pasó de que la música justo calzó con eso, pero así mismo calzaron muchas otras. Entonces, ya cuando pasó esto, esta explosión del 18 de octubre, había un catálogo pero enorme de banda, de compas que habían hecho sus libros, de afiches, de algunos de nuestros mismos compañeros que pasaron a ser, no sé si figuras, pero sí ciertas luces que guiaban un poco el proceso. Hablo, por ejemplo, no sé, desde los hermanos Vergara en los años 80 hasta Claudia López en los 90, hasta el Punky Mauri, ya más recientemente, para el 2009. Entonces, el catálogo de cosas venía ya muy, muy, muy cargado, y cuando esto explotó, había un montón de cultura de donde agarrarse. Entonces, como que la caja de resonancia fue fuertísima. Bien. No sé qué más te puedo decir eso, si tienes alguna otra pregunta. Sí, no, otra cosa que queríamos preguntar y que veíamos también es esta cuestión de que tocan en lugares que están en lucha, como esa situación de siempre estar ahí bancando las movidas. Me parece que nada, hablar de esa situación un poquito también como impronta de banda, ¿no? Como son una banda grande, pero y que nada, como estaban diciendo, que explotaron ahí un poco más con el tema de la revuelta, pero digo, sostienen esta situación de lazo de solidaridad con lugares en lucha, y nada, me interesa esa situación de si se puede charlar un poquito. Claro, de ese nicho venimos nosotros, de las actividades por los compañeros presos o por las actividades de memoria de, no sé, los luchadores que cayeron en dictadura, no sé, libros. Siempre aquí ha habido alguna causa por la que pelear, en realidad nunca se ha acabado, bueno, en ningún lado, pero de ahí venimos nosotros. Entonces después pasó de que en realidad saliendo de ese lugar hemos empezado a llegar a otros lugares donde no lo habíamos imaginado, como festivales grandes en los que hemos estado últimamente. Hemos logrado viajar a Colombia gracias a compañeros y compañeras de allá. Entonces, claro, nosotros sin jamás proponernoslo, estas canciones han viajado mucho y eso, claro, nos alegra. Eso nos conecta con corazones rebeldes de otros lados. Es algo bien lindo, bien hermoso, pero que nosotros jamás nos propusimos. Porque, claro, partimos desde ahí como una banda pequeña y seguimos siendo una banda pequeña que viaja, que toca en lugares chiquitos, en espacios culturales. Solamente que ahora hemos tenido como una necesidad también de llegar a lugares donde no habíamos llegado antes. Alpaca Calibera, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Yo te quería hacer una pregunta en relación a su paso por Colombia. ¿Cómo fueron recibidos allá? ¿En qué lugares estuvieron? Eso. ¿Cómo vivieron el tema de las tomas? No sé si participaron en alguna de esas experiencias. ¿Puede ser alguna toma universitaria? ¿O cómo era el tema ese? Que nos cuentes un poco el paso de ustedes por Colombia. Lo mismo que ocurrió acá para el 2019, bueno, ocurrió algo similar allá en Colombia con el paro nacional, y de ahí que, claro, muchas de nuestras canciones llegaron hasta allá y nos contaban de que eran cantadas como al calor de las protestas, y eso también generó también identidad a su vez allá y generó esta unión linda que hicimos con Colombia. Entonces, a raíz de estos grupos que resistieron en el paro nacional, tuvimos contacto con ellos y después de un largo proceso de conversar y coordinarnos, logramos llegar allá. Allá, claro, pudimos estar en algunos sectores de las universidades, pudimos estar también en lugares como más de memoria, por ejemplo, donde cayó Dylan Cruz. Una calle allá, una intersección de calles en Bogotá, donde Dylan Cruz fue asesinado por la policía. Llegamos también a uno de los barrios obreros, donde estaban como los símbolos de la resistencia. Viajamos a Cali, también estuvimos en la universidad. Entonces, la gente, claro, nos decía, mira, muy lindo eso, que ustedes estén aquí, y esto nos genera como una sensación de alegría, y a la vez, recuerdo, y como se da una mezcla de alegría, de algunos recuerdos. Se está escuchando mal, no sé si es que claro, tuvimos la oportunidad de pasar por Bogotá, por Medellín, por Cali, volver a Bogotá. Ahora esperamos, ojalá el próximo año, en un tiempo más, volver y quizá ir a lugares donde no alcanzamos a ir, pero Colombia fue muy, muy, muy, una experiencia muy linda. Alpaca, te queríamos contar un poco también de este espacio que hoy estamos charlando. El Centro Cultural Las Cavas es un espacio en donde hay cooperativas de reciclado, espacio de niñez, la radio, educación popular también de alguna manera. Y sabes que justamente en octubre se cumplen 19 años, Dami. Se cumplen, sí, 19 años del espacio. Esto fue una toma de tierras. Esto era un basural donde estábamos nosotros. Y bueno, se fue transformando, hubo viviendas. Después la gente, por las condiciones, se tuvo que mudar a otro plan de viviendas más lejos, pero el centro cultural sigue existiendo ahí. El basural está cada vez más chiquito, todavía existe, pero cada vez se van haciendo más cosas acá en el terreno y cumplimos 19 años. Y el espacio de niñez específico cumple 10 años. Y entonces vamos a hacer ahí unos festejos, porque en este contexto de tantas pálidas acá en el país necesitábamos algún festejo y encontramos ahí la excusa de los 10 años, que empezó también como talleres de radio para niñas chiquites. Acá Gustavo, que está acá al lado mío, sabe más. Bueno, entonces, en esto de charlar de su visita acá a nuestras tierras, de más está decirles que sería un enorme placer si quieren conocer el espacio, pegarse alguna guitarreada. Para nosotros sería un motivo de alegría, como decía Dami, en este contexto tan difícil que estamos llevando de este lado de la cordillera, con este personaje siniestro que está en la presidencia, encontrarse, y esto que decías de los lazos solidarios, ¿no? Esos lazos, esos brazos que tanta falta hacen para encontrarnos. Y también preguntarte cómo están viviendo ustedes esta posibilidad de venir para acá, qué expectativas tienen de todo el público que lo va a recibir de este lado. Expectativas, tenemos buenas expectativas en el sentido que llevamos muchos años teniendo noticias y recibiendo mensajes desde la Argentina. Nosotros conocemos allá de manera separada, muchos de nosotros hemos viajado, pero hace muchos años que no podemos volver. Entonces las expectativas sí son altas, sobre todo sabiendo la alegría un poco que lleva harto la gente allá en Argentina. Claro, y el contexto este es un poco extraño, siniestro. Bueno, siempre todos los países siempre estamos en la eterna crisis. Acá también estamos en algo similar, pero es muy claro, es muy fuerte lo que está pasando allá. Entonces queremos, no sé, en realidad no buscamos jamás este contexto nosotros, solamente la cosa se fue dando así. Entonces, claro, quizá en los mejores momentos en los que podríamos ir es cuando la cosa está un poco ahí que arde, porque nosotros, por ejemplo, hacemos la comparación con lo que pasa acá en Chile, y pasó de que, claro, llegó este supuestamente gobierno progresista y como que la rebeldía se apagó, y mucha gente como que se creyó ese cuento, ese discurso de que ahora el país iba a cambiar. Y bueno, siempre ha sido una mentira eso. Entonces queremos ir a conversar allá, a compartir. Y de ahí parten quizás las grandes ideas, pero estamos, de cualquier manera, estamos con los pies bastante sueltos en la tierra. Bien. Así que de lo que conversemos allá quizás se traen más ideas. Tenemos acá una pregunta del sí. Público que nos acaba de llegar, la hicieron a Libra. Por un lado, acá me mandó un mensaje Germán, que es compa también. Germán, saludos, acá aguante la Libra, él creo que se tatuó. Y después, por otro lado, Florencio, el taller de gráfica La Boga, que es un taller de gráfica comunitario ahí que hace propaganda así bien piola, y me pregunta si te podemos hacer una pregunta. Dice, me gustaría saber cómo se conocieron y juntaron a hacer cosas con 8 o 9 puñaladas, qué relación los une y si van a seguir haciendo cosas juntes. Evidentemente capaz que no sabe que el gato está ahí, pero si querés hablar algo de eso. Claro, 8 o 9 fue un proyecto que fue muy lindo y murió después con el tiempo, pero sí, dijera que el compañero que trabaja con nosotros se mantuvo aportando, porque sabemos que él es como que es un polo bien importante de ideas, de ya sea desde lo musical hasta lo gráfico. Entonces, nosotros cuando ni siquiera éramos la Lira, ya existía este proyecto anterior a 8 o 9 puñaladas, que era El Piquete. Entonces, yo no había hecho ni media canción y ya escuchaba el disco del Piquete. En ese sentido, los chicos nos llevan una delantera bastante grande. Y claro, después el Piquete mutó a lo que fue 8 o 9 puñaladas, y en esos tiempos, que fueron como los años del caso Bombas, que fue acá el año 2010, en ese contexto nos empezamos ya a mezclar todo en la necesidad de de generar cosas, de apañar las actividades. Y ahí mismo se dio esa mezcolanza entre nosotros, que éramos la Lira y 8-9. Después, claro, 8-9 llegó a su fin y Tijera se mantuvo con nosotros mientras seguía. Y claramente Tijera tiene como toda una corriente y toda una, como una fuente de ideas que nos es bastante afín a nosotros y que nos gusta también mucho. Después hicimos otro proyecto paralelo que fue Oscura Vida Radiante, donde también sacamos varias canciones un poco más pesadas, más guiadas hacia el hip hop, que era lo que no nos permitía la liga. Entonces ahí también hay otro mundo para escuchar, que Oscura Vida Radiante. Y ahora seguimos haciendo canciones. De hecho, los chicos en Santiago estaban ensayando temas que van guiados hacia la banda completa y hacia temas donde colaboran también los chicos Tijera y Cayuti, que es el otro de nuestros compañeros que se aplica ahí en el hip hop, que tiene, por ejemplo, temas como Tiuque, que lo hicimos pensando específicamente en él. Entonces Cayuti y Tijera son los compañeros que aportan desde el hip hop y van a seguir haciéndolo porque tienen todo un mundo interior que todavía tienen más por aportar. Bien. Tijera es quien está en la fecha, ¿verdad? Que él va a cantar antes que ustedes, digamos. Claro, claro. Bien, ¿y cómo es la otra banda? Son dos bandas antes de la Lira, ¿verdad? Es que ni aquello es el compañero que acompaña a Tijera en... Ahí va. No es tornamesa, no sé cómo se le llama eso. Yo no, mi mundo sí que no me manejo bien, pero lo apaña ahí desde los controles. Es el que tira los beats. ¿No? Sí. Claro, claro. Ahí va. Bueno. Él es mi acuño, que también va. Ahí va. Bueno, acá ya estamos calentando motores. Yo, el equipo sub 30, no, ya no somos sub 30, son más de 30. De más de 30 estamos ahí aceitando las rodillas para saltar, para apoyar, para abrazarnos con los compas. Yo ya me lustré mis zapatos de baile. Vos te viniste, hoy, nosotros, yo quiero decir que hoy Ale se vino, pero vestido impecablísimo. No quiero decir que siempre es un ciruja, ¿no? Pero hoy se vino impecable y dije, ¿por qué tan elegante, muchacho? Arriba los cirujas. Bien, y las lincheras. Bien. Pero bueno, estamos lustrando los zapatos. Estamos muy contentes de verdad, sinceramente, de que vienen. Nada. Libera, sí, una pregunta más. ¿Hay tiempo? Sí, si Alpaca tiene ganas de contestarla, podemos. Si no estar... se corta la llamada. Una pregunta más puede ser. ¿Qué es lo que se está viniendo? Sí. ¿Qué es lo que se viene próximamente de la Lira? Que ya me sé todos los temas y necesito nuevas canciones. ¿Qué se viene ahora? Sí. Ahora estamos trabajando un tema con Evelyn Cornejo, que es una cantautora de acá, que es muy, muy, muy talentosa, nos gusta mucho a nosotros. Ella, lo mismo, lleva muchos años ya de carrera. Es una, para mí, de las voces más especiales de Chile. Entonces hicimos una cumbia con ella, que la presentamos el año pasado en vivo en el Festival Madesa. Ahora estamos terminando la versión en estudio. Así que eso es lo que se viene más próximo. Estamos también trabajando con Amapola, que es otra de nuestras compañeras cantoras de acá de Chile, pero que hace unos años ya se fue a vivir a México. Así que con Amapola también estamos generando harto lazo y haciendo música. Y en realidad tenemos mucha, mucha más música que ni siquiera sabemos cómo gestionar. Esa es la verdad. Estamos más atrasados. Así que tenemos que ponerle... Bueno. Harto empeño porque hay bastante música más. Bueno, qué y ahora que tiro esa, yo quiero una colaboración con algún argentino, cuando alguna argentina, algún artista argentino cuando vengan, por favor. Esa era mi próxima pregunta. Ah, ya la pensé. ¿Con quién les gustaría a la Lira grabar un tema? ¿Con quién? Sí. Pucha, le escribí a Nicki Nicole, pero no me responde. Está Nicki Nicole. No, pero acá te vamos a gestionar. Bueno, pero a mí me gusta más Trueno, así que ahí está acá en la boca, está acá cerquita, bueno. Trueno, así que vamos. Ah, sí, también. Vamos con también Trueno. Puede ser. No le he hablado. No creo que me conteste, pero bueno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no acá? Después de que le escriba. Me encanta. Nosotros lo gestionamos a eso. Olvídate. Bueno, Alpaca, la verdad. Vale. Y Nicky también. Acá es fan de Nicky. Ahí va. Bueno, Alpaca, la verdad, un placer haber hablado con vos. Te agradecemos un montón. Que hoy estés acá en Radio Las Cabas habla muy bien del espíritu de la banda. Y sabés que acá en el programa siempre tenemos una costumbre, que es a los invitados que llegan acá al programa proponerle que elijan un tema para cerrar la entrevista, que creo que vos ya habías pensado en uno. ¿Querés presentarlo, lo que viene a continuación, luego de que cerremos esta charla? Pucha, ya el tema de Nicky Nicole, entonces no lo voy a pedir. Voy a pedir otro. Podés pedir el que quieras. El que quieras. Ya. No, ya mandé uno, creo, no sé si lo elegiste. ¿Por qué lo elegiste? Bueno, esta parte yo no la he hablado con ustedes. Bueno, les agradezco mucho, mucho también el interés, el ánimo, la alegría, todo. También nosotros estamos muy contentos. Yo no le había contado, yo anduve viajando por allá hace muchos, muchos años. De ahí nacieron algunas de las primeras canciones que hice, de andar viajando por allá, por Argentina. Fui desde Tucumán hasta el Bolsón. Ah, recorriste más que yo. Varias idas y venidas. Entonces, hay harto de las canciones de la vida están también inspiradas un poco en eso, o bastante, la verdad, en eso. Así que, más o menos, con esa... en esa línea va el tema que les estaba hablando, que se llama Linchera Soy, la canción del Linchera, parece, de Antonio Tormo. Se la mandé ahí en un link por interno. Sí, así sí, que de repente sí. Si lo ponen, sería lindo. Ahí en los controles Gustavo ya lo tiene preparado para darle play. Me hace seña acá, Libera. Un segundito más. A ver. Libera no los quiere largar. No para, quiero no para. Mandarle muchos cariños al Eloy. Ese. Ay, sí. Qué grande el Eloy, esa vocecita hermosa. Recuerden las fechas que tocan y el lugar donde tocan. Sí. Ahí está el Eloy. Tocan... Aquí está el Eloy. Saluda. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás, Eloy? Manda tu saludo a Buenos Aires. Saludos. Qué hermoso. Ahí está mi flaco. Te esperamos. Te vamos a comprar helado. Me encantan las niñeces y toda esa cuestión de bueno, yo lo hago cuando quiero y como quiero. Acá Radio Las Cabas siempre está rodeado de niñeces. Acá este es un espacio que ha tenido niñeces. Las niñeces han tenido un programa que se llamaba Zapatilla y Camiseta y hemos tenido niñez acá en el estudio. La fecha. El 5 y 6 de octubre, de 20 a 23, la Lira Libertaria se presenta con Tijera y Ni Aquello en Galpón B. Entradas por Passline. La tercer preventa el sábado 5 a 12.000. El domingo 6, aún quedan 8.000. Hay que llenar, hay que agitar. Va a explotar. Compartir. Va a explotar ese lugar. Vamos. Me encanta. Y también hay unas rifas para apañar todo lo que hay que hacer propaganda. Tenemos ideas muchas para todas, se necesita dinero. Sí. ¿Cómo se accede a esa rifa? Pueden ahí comunicarse mediante el Instagram de Sello Subversión. Ahí va. Ahí está. Ya dimos todas las propagandas que teníamos que dar. No queda más que decirles muchas gracias, abrazos fraternos y los esperamos de este lado. Para ahí abrazarnos y bailar un poquito. Muchas, muchas gracias a ustedes. Estamos contentos, muy contentos. Esperamos ir, que funcione todo, que todo salga lindo, que nos portemos bien y que seamos felices, ¿ya? Así que nos estamos encontrando prontamente. Un gran abrazo para ustedes. Saludos para toda la gente allá, al otro lado de la montaña. Y muchos cariños de parte de nosotros. Gracias, Alpaca. Salud y libertad. Nos vemos en octubre. Nos vemos. Libertaria en Radio Las Cabas. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol. cegado por mil soles, pesado por mil vientos, y andar triste y cansino, cual marcha de dolor. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vid, van los lingieras, llevando como el caracol la casa puesta y al azar. Van los lingieras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los lingieras, y al pasar se oye un peón cantar, entonar esta canción. Lingera soy, lingera soy, todo el mundo y no sé a dónde voy. Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas guedejas rubias y una magnolia seca, de tu andar el mundo dirá la sin razón. De una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche la agreste siringa de algún cañadón, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. Corro el mundo y no sé a dónde voy. Lingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. Bueno, bueno, bueno, qué hermoso momento acabamos de tener. Recién ahí alguien dijo, habla como canta, dulce, es una dulzura. Hermoso. Qué sí. Grande el alpaca, qué grande la lira libertaria, qué grande, qué lindo poder compartir estos momentos. Esto es lo hermoso de la comunicación popular y alternativa, darnos estos gustos con esos artistas compas que, mira. Entre tanta angustia que tenemos, yo hoy me voy del estudio lleno, Jess. Mal, sí, yo también. Estoy súper contenta porque aparte nos excede a nosotros también. Me acaba de llegar una foto, o sea, mientras estábamos en la llamada, me llegó una foto de una compañera, la negra, que estaba ahí remanija escuchando. Les mando saludos a todos los compañeros que estuvieron preguntándome, pidiendo el link. Yo sé y estoy muy segura que todos ellos también están contentos hoy. Y eso a mí me deja mucho más contenta todavía, porque no solamente somos nosotros los que estamos viviendo esta situación, sino mucha compañerada que está del otro lado contenta por nosotros y también contenta de estar escuchando la radio y escuchando a esa persona que parece que no, pero te influye un montón en la alegría, la música. Por supuesto. Entonces, como, bueno, bien. Podemos ir organizándonos a la salida del recital, ya tenemos las entradas, vamos, prendemos fuego el McDonald's. Al ritmo de. ¿Está cerca del lugar el McDonald's? No sé, pero algún McDonald's debe haber. En Capital siempre hay algún McDonald's a mano. Total, nos llevamos un par de camisetas de Boca en la mochila y nos hacemos pasar por Botero. En todo caso fue la 12. Claro. Ya sí hay un límite para todo. Bueno. Yo no me la pongo, la ponen los demás, obvio. Ese sueño lo tengo hace rato. La revuelta. Y la lira tocando ahí. Sí. Ahí en el Congreso prendido fuego. Pero bueno. Poético. Soñar no cuesta nada. Yo soñé con que viniera la lira. Algunos sueños se cumplen, Mira. Bueno, de acá a octubre tenemos para ir organizando. Yo creo que con este contexto vamos bien, En cualquier momento. Hoy cuando venía acá vi que hay un montón de cubiertas acá tiradas en el vaso. No, juntámela que estoy haciendo, que estoy haciendo un paredón. Yo pensé en tu paredón. En el Castillo Piquetero. Sí. Pero podemos guardar una para un corte de ruta, algo. Decime que sos piquetero sin decirme que sos piquetero. Claro. Porque Libera no sabe. Alex está haciendo un paredón con gomas de caucho. Sí. Y está ahí. Es un albañil de la vida. Ahora te muestro una foto de cómo está quedando. Sí. Bueno. Qué lindo todo. Hermoso. Che, hermoso no le escuché la voz a Gustavo hoy. Gustavo se dedicó exclusivamente a la operación técnica. Crack. Es que hoy de casualidad tengo un poco de voz, porque estuve toda la semana así sin voz. Tuve a miel y a propóleo. Miel y propóleo para tener un poquito de voz. Y dije, bueno, vayan desde aquel lado para que el programa salga. Porque en cualquier momento sale una tos. Cuando dijiste, tuve a miel, yo dije, ¿qué? ¿Tuvo otro nene este? No. Por favor. No, ya está, la fábrica cerró. No hay más. Menos en estos tiempos. No. Claro. El plan solamente se va en pañales, así que imagínate. No. Bueno. ¿Qué más decir? Agradecer a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Yo creo que si antes estábamos ansiosos por poder escucharlas en vivo, después de esta nota yo creo, lo único que tengo para decir, traigan puertas que manija sobra, ¿no? Olvídate. Muchas gracias, Libra, por venir, acercarte al estudio y por nada, el contacto, porque básicamente... Gracias por existir. Un gusto estar acá. Y bueno, fue la excusa también para conocer el espacio, para volver a encontrar acá con el Ale. Te conozco un poco más hoy a vos, que estuvimos esperando el bondi. Fue una odisea llegar a Radio Las Cabas. Terrible. Tuvieron tiempo. Nos conocimos. Tuvieron tiempo para conocerse en la parada, ¿no? Bastante, sí. Mal. Nos contamos gracias. Toda nuestra vida. En 10 años, en 15, media hora de espera. Claro. Se hace largo la espera. Yo de camino, entre la odisea de venir, entre que pagábamos lo de internet, porque no había internet acá. Casi que no salíamos en vivo. Sí. Casi. Quería contar, hay mucha gente que nos está escuchando ahora y seguramente lo vieron en las redes sociales, pero no saben de qué es. Participamos del Club Social y Deportivo Hermanas Mirabal. Sí. Y estamos haciendo una colecta de botines, medias, canilleras. Y hay mucha gente que nos empezó a escribir, nos empezó a contestar. Incluso bien. De camino traje un par de botines que ya mismo van a tener dueño. Ahí de volada nomás. Están ahí. Bueno, está bueno esto decirlo para que si estás ahí del otro lado de la radio y tenés un par de botines, dos pares de botines, así o medias, y querés donar, contactate con la radio, contactate con el Club Social Mirabal, que las están recibiendo y les viene, pero espectacularmente bien. Van a ser felices a muchas niñeces que están ahí bancando. Niñeces y adolescencias. Y adolescentes que, de hecho, tenemos un equipo campeón. Acá el compañero tiene el equipo campeón. Dale campeón. Y el deporte y la cultura siempre sostienen ahí a los jóvenes, así que nada. Ningún nombre elegido al azar, además. No, olvídate. No, el nombre tiene todo un sentido. Las Hermanas Mirabal presente siempre. Las Hermanas Mirabal, por eso se llama Club Social y Deportivo Hermanas Mirabal. Nos pueden seguir en Instagram, ahí pueden escribirnos, a la radio también. O si no, nos pueden escribir al 11 40 82 29 75. Si tienen algún botín que está un poco usado, dijeron, bueno, che, no voy a jugar más, me lesioné, o conocen a alguien que tiene algún botín,

la revuelta, mamá. Puedes tomar lo que quieras.